Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Aquí emisoras latinas, desde algún lugar del espléndido Valle de Galilea, transmitiendo las últimas entrevistas con Jesucristo en esta su segunda venida a la Tierra. Shalim, Raquel. ¿Shalim? Sí. Pero si siempre me saludaba con Shalom. Shalim, Shalim se decía en mi tiempo en arameo. Shalom se dice ahora en hebreo. Es lo mismo. Te estoy deseando la paz. Pues dígalo como quiera, porque paz es lo que más necesita este mundo. Ya se habrá dado cuenta. Ya me di cuenta. La verdad es que las tres religiones que creen en un solo Dios han llenado de violencia la historia de la humanidad. Hablo del judaísmo, la religión de sus padres, del cristianismo, la religión que usted fundó, y del islam, la religión que después de usted predicó Mahoma. Te insisto, Raquel, yo no fundé ninguna religión. Bueno, pues la fundaron sin su permiso, porque ahí está y bastante ruido que hace. ¿Y con qué nombre invocan a Dios en esa religión cristiana? ¿Pero con cuál va a ser? Con el suyo, Jesucristo. ¿Con el mío? Claro, por eso yo en todas las entrevistas lo he llamado así, Jesucristo. ¿Usted no es acaso el Cristo? ¿Y el Cristo no es el Mesías, el liberador? Escucha, Raquel, escucha. Durante un tiempo, mi pueblo esperó un ungido, un Mesías, alguien que se pusiera al frente y arreglara las cosas en este mundo, que rompiera el yugo de los tiranos, que hiciera justicia a los pobres. Primero lo imaginaban a caballo, como un gran guerrero, luego como un siervo sufriente, y luego... Y luego llegó usted. No, llegaron muchos. Antes de mí, lucharon muchos, desde Moisés hasta los Macabeos. Muchos dieron su vida para liberar al pueblo. También muchas mujeres, Miriam, Judith, Esther, tantos profetas que anunciaron un mundo nuevo. Y entonces llegó usted. Entonces algunos fueron descubriendo que el Cristo, el Mesías tanto tiempo esperado, tal vez no era una persona, sino muchas, muchísimos. ¿Un Mesías colectivo? Sí, el pueblo. Un pueblo que camina en tinieblas y ve una luz grande. Esa luz es su propio rostro reflejado en el rostro de Dios. La verdad, le confieso que no lo entiendo. Es que el Mesías no vino como piensan algunos, ni vendrá como esperan otros. Pero... El Mesías siempre está presente. Donde sopla el Espíritu de Dios, ahí está el Mesías. Donde dos o tres luchan por la justicia, ahí está luchando el Mesías. Pero entonces usted... Escucha, Raquel. Una vez, el rabino de Nazaret leyó el libro del profeta Ezequiel. El profeta estaba triste, derrotado por la miseria en la que vivía su pueblo. Entonces Dios lo llevó a un campo lleno de huesos y le dijo, soplaré sobre estos huesos secos y tendrán vida. Y los huesos se fueron cubriendo de carne y sangre y se unieron. Y el Espíritu de Dios entró en ellos y revivieron. Era un pueblo numeroso, una muchedumbre incontable, como las arenas de las playas, como las estrellas del firmamento. Siempre me gustó esa historia. ¿Y ese pueblo era el Mesías? Así lo entendí yo. El Mesías, el Cristo, son los pobres cuando fortalecen las rodillas, son las mujeres cuando levantan la cabeza. Un gran cuerpo que se pone en pie y resucita. Pero entonces, ¿usted...? ¿Yo qué? ¿Usted es el Mesías, el Cristo o...? Yo lo soy, sí, yo lo soy. Y tú, y todos los hombres y las mujeres que luchan. Entonces, Jesucristo... Llámame mejor Jesús. Pues así lo seguiremos llamando, Jesús. En las próximas y ya en las últimas entrevistas de esta cobertura especial de su segunda venida. Desde algún lugar de Galilea y para ustedes, oyentes de emisoras latinas, reportó Raquel Pérez.